Las voces del consorcio. Seguimos en las voces del consorcio y les cuento que están haciendo 26 grados, la humedad es del 53%, los vientitos son del norte a 25 kilómetros por hora y por las dudas si salen a la noche lleven paraguas o el piloto porque hay probabilidad de tormentas, ¿eh? Los vientos regulares del noreste rotando al noroeste y mañana a la mañana también un poquito inestable con probables precipitaciones. A la tarde, nubosidad variable. Así que vayan preparándose para este pequeño desmejoramiento del clima. Tenemos a la gente del Shooter, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Propiedad Horizontal, a su secretario general Ángel Jardina, acompañado del señor Freddy Matranca, que es el director de escuela, precisamente de capacitación de Shooter. Bueno, comenzamos. ¿Tiene alguna pregunta, señora? Sí, el sábado pasado un oyente, el señor Mario del Centro, llamó preocupado porque estaba cortada la obra social. ¿Qué novedades? Igualmente el sábado pasado le dimos respuesta, pero bueno, como para ampliar sobre ese tema, lo tenemos aquí al señor Ángel Jardina. Sí, efectivamente. A partir del día 14 del mes pasado, por una diferencia de unos atrasos de la obra central, de unas facturas que la obra central no la consideraba adecuada, pero la atención se había hecho por intermedio de la clínica, así que había que pagarlo. Y el día 14 cortaron el servicio así drásticamente de los servicios de atención médica. Eso no significaba que el gremio y la familia de los compañeros se quedaran sin prestación médica. Fue así que nosotros, el sindicato, se hizo cargo de todo, donde hubo una operación, un parto, cualquier tipo de atención médica fue solucionado, no se dejó, diríamos, sin atención. Por supuesto que era una preocupación el corte y sobre todo, señorita, aquel compañero que no tenía enfermedad, diríamos, necesidad de atención médica, que ese se preocupaba, pensando, y bueno, si me paso sí, algo a mí, ¿a dónde voy a ir? Bueno, para nosotros no fue nada agradable. Por supuesto, comenzamos a trabajar buscando otras clínicas, iniciamos de las gestiones, viendo la forma que podíamos resolverlo lo más pronto posible. Y así llegamos al día 19, en la cual vinieron el doctor Santiago, que es la parte legal de la obra social, y la doctora Patricia Rodríguez, que es la auditora, y bueno, y se reabrió, digamos, la atención plena de la clínica a partir del mismo viernes 19. Pero quiero dejar constancia que desde el 14 a la fecha en que se reabrió, hemos aportado 81.125 pesos. Eso significa que nosotros íbamos a ir cumpliendo con los vencimientos, porque le estoy comentando que después del 14 se pagaron esa cifra, que bueno, si no es lo fundamental, pero es algo que demostraba que había intención el de pagarlo. Esto no es así tan simple. Uno se vivió momentos de mucha amargura, yo viví mucha tristeza, porque al no poder cumplir a pleno con todo esto, nos preocupaba enormemente, sobre todo que no estábamos acostumbrados a esto, a pesar que todos los demás servicios funcionaban perfectamente bien. Los demás servicios, atención médica, sea estudio que fuese, análisis, o alta complejidad, farmacia, todo anduvo igual. Lo que no, la internación. Bueno, se resolvió. Después de mucho penar, de mucha discusión, se llegó a la solución. También la empresa de Lensa colaboró a que fuera solucionado el tema, en la cual estamos también lo agradecidos, porque necesitábamos nosotros no esperar más tiempo. Era un viernes, ya queremos, y bueno, la empresa a partir de ese momento quedó habilitado el servicio. Yo le pido disculpas por este medio a todos mis compañeros por ese momento tan incierto, pero es una situación difícil que se nos va a presentar a muchos gremios, como ya se está presentando, mirando el diario de hoy, grandes gremios poderosos tuvieron el corte, porque no vamos a poder absorber los aumentos que... Yo no digo que estén mal los aumentos que pretendan las clínicas. Lo que nosotros no vamos a poder tener poder adquisitivo para poder el de lograr esos servicios. Y me dio pena lo que leí hoy en el diario de uno de los de las obras, posiblemente la más importante de Mar del Plata, queda sin servicio. Bueno, esa es una señal que tenemos que estar atentos con los valores que van a subir. Pero vamos a estar unidos a ver cómo podemos resolver, a pelear esa situación que fue tan difícil. Nosotros en este momento pudimos absorber el gremio el gasto que hubo, pero si hubiese sido más prolongado, no creo que el gremio podía haber absorbido todo, ¿no? ¿Cómo trabajaron? ¿A través de devoluciones a posteriori, o tuvieron que salir a buscar reintegros, o tuvieron que ir a salir a buscar otro lugar para internación? De perfecto, lo que acaba de decir usted. Los que venían a los consultorios nuestros ya se derivaban donde tenían que ir. Y algunos compañeros, por la necesidad urgente, tuvieron que recurrir al que viniera a mano. Bueno, se le ha hecho el reintegro correspondiente. No, nadie tuvo que pagar nada. Es decir, por lo que yo colijo de sus palabras, están estudiando la forma de destrabar definitivamente el conflicto para poder hacer la prestación deseada. Ya está. El conflicto está totalmente destrabado, funciona perfectamente. Yo justamente ya mando un comunicado a todos mis compañeros en manos de una nota en la cual explico de la verdad como lo que le estuve diciendo a usted, se lo explico a ellos del día 14, como sucede todo, pero puedo asegurarle que nadie tuvo que abonar de su bolsillo, nadie, y los servicios se pudieron efectuar con mucha amargura, con mucha tristeza, con mucha bronca, porque hay que ponerse en lugar del afiliado que de un momento a otro se encuentra sin la porque lo que se suspendió fue la internación médica. El resto de los servicios continuaron actuando, así que esa queja que hubo el día sábado es real, sin ninguna duda. No podemos decir que no, porque a partir del 14 se cerró. Lo que les preocupa es lo que pueda surgir de futuros aumentos en las prestaciones. Nosotros, por suerte, se firmó ya por un tiempo, ya con el aumento recreído, la clínica se dio a un descuento ese aumento, y bueno, ya quedamos tranquilos por un tiempo, que no vamos a tener ningún problema de ese tipo, ¿no? Bueno, dentro de todo, esta es tal vez la mejor noticia, que no haya conflictos, por lo menos en el corto tiempo. Sí, pero me costó mucho asumirlo, y aprovecho recién ahora, y uno está tranquilo, de poder saludar a mis compañeros para el día no solo de la fiesta, deseándolo un 2009 lleno de trabajo, felicidad, pero yo no estaba con ganas de hacer eso. No estaba porque comprendía la angustia, comprendía la preocupación de aquel que tenía una patología grave. ¿Qué hubiese sucedido? Cuando es una cosa considerada simple, como puede ser una hernia, puede ser, qué sé, una apendicitis, una vesícula, bueno, uno puede absorber eso, sin ninguna duda, como se ha hecho. Pero si hay otra cosa grave, ya se complica mucho, ¿no? Jardina, y haciendo un balance del año para el Shooter Mar del Plata, ¿qué puede decirnos en cuanto a todas las actividades? Bueno, yo tengo al lado mío, como usted anunció, al compañero Matranca, que es el director de la escuela, que después él va a informar en detalle toda la actividad que es importante. Nosotros toda la otra actividad veníamos desarrollando normalmente, como se hacía todos los años, con la actividad de los chicos, los afiliados, todos los acontecimientos sociales que se venían haciendo. Y esto nos amargó, sin tener el ánimo de sacar un comunicado de toda la actividad que habíamos hecho, porque esto borraba con todo lo demás, ¿no? Sin lugar a duda. Pero el gremio estuvo trabajando normalmente. Quiero dejar aclarado una cosa que es importante. Sí es cierto que algunos administradores siempre están un poco atrasados, algunos, muy pocos. Esto no se debió por parte del pago de los administradores. No, absolutamente. Los administradores no tienen nada que ver, han pagado puntualmente en su amplio. Está muy bueno que usted lo aclare, ¿eh? No, es de la realidad. Siempre, bueno, hay alguien que... Sí, sí. Eso no lo vamos a solucionar porque ya son clásicos. pero en línea general han abonado correctamente en tiempo y forma. Por lo tanto, fue un problema nuestro, administrativamente nuestro. Cuando se perdió el contacto de la clínica con nosotros, que inició la clínica con Buenos Aires, ahí se interrumpió todo. Porque hablan otro lenguaje. Bueno, ellos no creyeron que nosotros podíamos solucionar el problema. Y bueno, así fue, las cosas se empeoraron, y después, para solucionarla, nosotros ya no la podíamos solucionar porque habían intervenido las autoridades centrales. Tendrían que ser ellos los que rehabilitaban todo. Sí, lo que usted ejemplificó, que casi todos los gremios en este momento están en negociaciones con las distintas empresas de prestación médica, es completamente cierto. Y siempre se producen este tipo de reacciones que, para generar un poquito de presión, cortan el servicio. Esto es parte de, digamos, de ciertas políticas que se llevan a cabo, y que evidentemente lo que ustedes tienen que darle es tranquilidad al asociado de que por eso no se corta la prestación, como ustedes lo han hecho. Bueno, yo quisiera, discúlpeme que lo interrumpa. No, perfecto. Es una fuerte educación, ¿no? Interrumpir. No. Pero hay un detalle, que eso se debió a que no hicimos funcionar a pleno nuestros consultorios médicos. Si nuestros consultorios venían funcionando como funcionó siempre, hoy no hubiéramos tenido ese problema. ¿Por qué? Porque con la consulta, diríamos, primaria, regula la actividad de alta complejidad. La urgencia está al margen. La urgencia es urgencia. Pero el otro usted lo va regulando. Se nos fue de las manos eso. Bien, vamos a pasar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si quieren comunicarse, lo pueden hacer al 491-2923. Y en un ratito nomás seguimos conversando con los responsables del SUTER IH. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. SUTER IH informa a todos los beneficiarios de esta obra social que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas en nuestro Centro de Salud Ramón Carrillo, 14 de julio 1865, o comuníquese al 495-2883, 491-8132 o 495-9012. Para trámites, presentarse con el carnet de la obra social y último recibo de sueldo. Ante una urgencia, concurrir al sanatorio EMSA, Juan B. Justo 1776. Y para la población infantil, dirigirse a la Clínica del Niño y la Madre, Colón 2749. Para emergencias, llamar a SAMI 493-0707 o Vital 410-1111. SUTER IH. Un aporte más para mejorar nuestro servicio de salud, haciendo realidad el compromiso con nuestro gremio. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Jeremías Sierra, Leonardo Tarnowski, Ramiro Rojas, Osvaldo Orkin, Doctor San Martín, en el show más desafiante de la radiofonía argentina, Inoxidables, sábado 20 horas, Radio Residencias. Cooperativa de Porteros y Mantenimiento Integral. Limpieza, control y mantenimiento de consorcios. Servicio las 24 horas. Más de 300 asociados y 11 años en el mercado avalan nuestros servicios. Comunicate 491-4049. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. En las voces del consorcio, ya son las 12:42 minutos aproximadamente, y continuamos hablando con la gente que ha venido del sindicato, el señor Ángel Jardín, el presidente, y el director de secretario de Cultura y Deporte, ¿no? Sí, sí, no recuerdo. El señor Francisco Freddy Matranca, bueno, buen día, ¿cómo le va a usted? Buen día. Díganos cuál es el resumen de las actividades de este año 2008. Fue bien, mejoramos la cantidad de alumnos que transcurrieron todo el año 2008. Cerramos el ciclo lectivo el miércoles 17 de diciembre con un acto donde se entregaron aproximadamente 300 certificados de los distintos cursos que hubo, repito, durante todo el año. Que esos cursos son, yo acá tengo un volante, plomería 1, plomería 2, electricidad, electricidad 2, electricidad 3, cerrajería, seguridad e higiene, portugués, confección de ropa informal, revisado de tejido, cocina, comedor escolar, mozo y camarera, computación para adultos, máquina overlock, panadería y repostería. Sí, bueno. Son todos esos cursos que tuvimos durante todo el año, nos manejamos. Sí, sí. Son cursos cortos, son cursos aproximadamente de 4 meses cada curso, y damos 2 en el año, de marzo a julio y de agosto a diciembre. Nosotros acá en el programa lo hemos publicitado, sí. Sí, y sí, bueno, sí. Lo que nos alegra es que haya terminado con pleno éxito y con tanta participación, que eso es lo interesante. Sí, fue un acto, la verdad que estuvo muy bien, muy lindo, lleno de gente, porque el que recibe el certificado viene con la familia. Claro. Son toda gente adulta, gente grande, vienen con los hijos, con la esposa, con la hermana. O sea que fue un acto donde hubo bastante gente, y como ya le digo, se entregaron casi 300 certificados, y tuvimos también 8 títulos de trabajador integral de edificios. Uh-huh. Esos alumnos que se recibieron ese año con ese título, tienen que cumplir ciertos cursos, como una carrera de plomería, electricidad, cerrajería. Cumpliendo esa serie de cursos, se recibe de trabajador integral de edificios. Uh-huh. Este año tuvimos 8 trabajadores. Muy bien. Sí. Y las perspectivas para el 2009, ¿van a continuar con estos cursos? ¿Qué experiencia les ha indicado? ¿Van a incorporar algún curso más? ¿Van a mantener los existentes? Los cursos que nosotros tenemos es casi a pedido del afiliado. Ajá. A pedido del afiliado dice, ¿por qué no pone un curso de esto, de esto? Si reúno la cantidad de alumnos. Uh-huh. Porque si me piden, qué sé yo, ballet sobre hielo, es imposible dar. Además tengo un alumno solo que no conviene. Pero todos esos cursos de plomería, cerrajería, me lo piden. Entonces lo abrimos. Ya hace varios años que estamos dando esos cursos, porque siempre tienen respuesta afirmativa, ¿no? O sea que la base está. Esos cursos yo creo que van a seguir siendo. Bueno, tomamos la propuesta de precisamente de Ángel Jardina, que dijo que iba a incorporar para el año próximo el curso de tango, de aprendizaje de baile. Sin duda. ¿Sabe? Lo vamos a hacer. Sí, sabe que me lo pidieron. Yo quiero agregar algo, disculpa, Matranca. No ampliamos más curso por falta de espacio. Claro. Si no hubiésemos tenido más alumnos aún. Pero tenemos que cuidarnos muchísimo, porque estamos muy justos con los horarios, con todo lo que esté. Bueno, pero esto marca un pleno éxito, ¿eh? Porque no es sencillo mantener tantos cursos y habilitarlo con gente. Y el otro día hubo una audición de tango en el sindicato. Sí, lo sé, la de que estuvo la lindo. Estuvo lindo. Bueno. Algunas historias que se comentan siempre. Es muy bueno, sobre todo para la juventud que desconoce. Claro, y para las personas grandes como uno también, porque aparecen en algunos comentarios, algunas anécdotas que uno no tenía en cuenta, ¿no? Claro. Bueno, les agradezco mucho la presencia, además la participación durante todo el año del shooter, en el normalmente en el tercer sábado de cada mes, y en el cuarto sábado de cada mes. Así que les agradezco mucho la participación y les deseo al sindicato el mayor de los éxitos para el 2009, y con esto un mensaje a todos los afiliados, por supuesto. Se lo agradezco. Primeramente quiero mandar tranquilidad a toda la familia de Sultar, que no hay ningún tipo de preocupación en los servicios médicos. Y al mismo tiempo, repito, bueno, con un poco de amargura, pero desearle que termine el año muy bien y comencemos un 2009 por lo menos con esperanza y con ganas de que las cosas mejoren, no solo para Sultar, sino para todos, que bueno, uno receptor, sino además también Sultar también tiene que estar bien. Muy bien, muchísimas gracias y felicidades. Usted, gracias. En un ratito nomás regresamos ya como para despedirnos por este sábado, ¿sí?